¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to Carne Cruda, Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations and... Emitiendo desde los estudios Goody para toda la galaxia. En colaboración con eldiario.es. Carne Cruda. La República Independiente de la Radio. La monarquía es como el Corte Inglés, tiene semanas fantásticas, y esta ha sido una de ellas. En los últimos días hemos sabido que los eméritos y algunos familiares usaban, presuntamente, tarjetas opacas. Que Juan Carlos I, presuntamente, blanqueó dinero a través de la compra y manutención de un caballo que le costó 10.000 euros para su nieta Victoria Federica, que tiene 10 millones escondidos en el paraíso fiscal de la isla de Jersey y que retiró durante 4 años 100.000 euros mensuales de una cuenta en Suiza en la que guardaba los millones que llevaba en maletines y le daban sus sátrapas amigos. ¡Vamos para bingo, señores! A los eméritos no les bastaba el sueldazo en Escafé que llevan cobrando toda la vida, una media de 300.000 euros anuales solo en la última década. Lo que está claro es que el yerno encarcelado no hacía más que seguir el ejemplo del Borbón, que predicaba ejemplaridad al pueblo en plena crisis mientras él se hacía de oro. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago, que es tener casi 2.000 millones de euros, según calculó el New York Times en una investigación en 2012. Juan Carlos también copiaba a su padre político, Francisco Franco, que saqueó el país durante la dictadura, además de someterlo. Ahora sus herederos quieren continuar el expolio. Expulsados de Meirás, planeaban vaciarlo con 50 camiones de mudanza. Ha tenido que venir una jueza a cerrarles el paso y el pazo. Ladrones como el abuelo. Borbones y francos, las dos grandes familias de chupópteros hispanos, siguen pensando que España es su cortijo y nosotros sus vasallos. Se creen por encima de la ley porque la ley, la prensa y el bipartidismo cortesanos se lo han permitido durante años. España es un huésped propicio para los parásitos porque tienen a una clase política parasitaria trabajando para ellos. Por ejemplo, Pablo Casado contrata al despacho que dirige Albert Rivera para recurrir la ley de alquileres catalana que limita los precios. Otra. El Supremo anula la venta de pisos de protección a Goldman Sachs. El fondo quiere devolverlos. Y hete aquí que Ayuso rechaza quedárselos. La misma presidenta se gasta 100 millones en un hospital sin médicos levantado por grandes constructoras, mientras tiene cerradas, atención, 16 UCI en otro hospital, como mostró este fin de semana el programa Salvados. No gobiernan para la gente que se desangra, sino para los que sangran al vecino. La derecha siempre ha parasitado lo público para engordar a lo privado, pero no solo ellos. Todo el que ha estado demasiado tiempo agarrado al poder como una garrapata ha acabado vampirizándonos y protegiendo a otros chupópteros. La democracia tiene mecanismos para acabar con ellos, pero tiene que haber una ciudadanía concienciada empujando. Más de 100 SICAP se han dado de baja desde que el gobierno de coalición anunció controles sobre ellas. La mayoría pertenecían a banqueros, grandes empresarios y familiares de diputados del PP y Vox. ¿A quién van a proteger esos partidos si no es al sistema parasitario del que todos participan? A la cabeza de ese universo de chupópteros está la monarquía. Por eso, destronarla es el primer paso para desparasitarnos. Dijo Valle Inclán sobre Alfonso XIII que el pueblo español no lo había echado por rey, sino por ladrón. ¿Qué más tiene que hacer su nieto y familia para que les enseñemos el mismo camino? Y qué bien nos describe este tema del nuevo disco de Alberto Montero, El Desencanto. Andan como una condena. Bienvenidas a la República Independiente de la Radio, que tú haces posible, dando trabajo al mejor equipo formado por Eva López, Celia Tabeallo, Pat Galeana, Violeta Muñoz, Álvaro Vega, Rocío Gómez, Manu Tomillo, Elena Gómez y Javier Gallego. ¡Rudo! Sí, nos han hecho amar las cadenas, como dice en El Desencanto Alberto Montero. Otra joya del valenciano, en el que la psicodelia y el pop se dan la mano con una poética brillante. Uno de esos músicos en los que merece la pena ahondar y detenerse. Hoy hablamos de este país que tanto nos desencanta porque no dejan que salga de las sombras. Hablamos de una película que explica por qué nos cuesta tanto salir de ellas y cómo la alargada sombra del franquismo ocultó sus capítulos más oscuros y aún se proyecta sobre nosotros a través de la manipulación de la historia. Autorizo a difundir ampliamente en mi nombre que vivo bajo llave y cerrojo y que estoy rodeado por una aterradora demencia colectiva. Este viernes estrena Palabras para un fin del mundo. La acción ha de ser en extremo violenta para reducir al enemigo. Nuestro programa consiste en exterminar un tercio de la población masculina de España. Un documental que ya está levantando una gran polvareda porque pone en tela de juicio lo que conocemos sobre el final de Miguel de Unamuno. Por una república civil, el militarismo es la mayor plaga del siglo. Sobre su enfrentamiento con Millán Astray. ¡Intelectualidad traidora! ¡Viva la muerte! Y su repentina muerte unos días después. Ya no puedo callarme. Sería doloroso que a tu padre pudiera sucederle algún incidente desagradable. Creo que es mi deber avisarte por si las cosas van más lejos. Haga aquellos intelectuales que marchen por las sendas tenebrosas. Serán fulminados. Un documental que plantea preguntas inquietantes. ¿Fue Unamuno asesinado por el franquismo? ¿Utilizaron su figura como propaganda? ¿Él era consciente? ¿Qué ocurrió exactamente en el Paraninfo de Salamanca entre Unamuno y Millán Astray el 12 de octubre de 1936, cuando el escritor dijo aquello de «Vencer no es convencer»? ¿Cuánto de lo que el franquismo ha contado sobre el final del filósofo es cierto y cuánto leyenda? ¿Cuánto de lo que conocemos de aquellos días no es una manipulación histórica interesada construida por 40 años de dictadura? Palabras para un fin del mundo es el negativo de Mientras dure la guerra, de Amenábar, que reproducía la versión oficial sin cuestionarla. Esta película, por el contrario, intenta desmontarla con documentos, algunos inéditos hasta ahora, para presentar una hipótesis sobrecogedora: la utilización por parte del franquismo de la figura de Unamuno después, quizá, de haberlo liquidado por sus críticas a los golpistas. Manuel Menchón es su director y guionista, autor de una larguísima investigación que plantea a los historiadores el reto de responder a las dudas razonables que presenta. Manuel, crudos días. Crudos días. ¿Qué te llevó a hacer este documental sobre Unamuno? Pues mira, lo primero fue el hallazgo de Colette y Jean-Claude Rabaté, que son amigos, de unas cuartillas escritas por el profesor Serrano, que era un catedrático de Derecho, que ese mismo día, ese 12 de octubre de 1936, viendo lo que estaba pasando entre el enfrentamiento entre Millán Astray y Unamuno, decidió transcribir literalmente lo que estaban diciendo. Esto es capital porque hasta día de hoy se pensaba que era un mito aquello, que nunca había pasado, que era un relato oral o una fábula. Y esas cuartillas demuestran no solo lo que dijo Unamuno y Millán Astray, sino que aquello fue mucho más duro de lo que se pensaba, porque aquello de muera la inteligencia de Millán Astray, que es muy poético, en realidad fue mucho más crudo. ¿Y por qué es tan importante reconstruir ese momento? Es importante y básico porque, por una parte, hay cierto sector de nuestra sociedad que niegan aquello, que niegan aquello porque aquello es un capítulo histórico que representa, en mi opinión, a nivel europeo, no nacional, el enfrentamiento entre la razón, la cultura y la brutalidad y el fascismo. Justo hoy, que bueno, ayer fue el Día Internacional contra el Fascismo, sí, y creo que aquel enfrentamiento fue algo que representa la razón frente a la sinrazón. Y es importantísimo, en mi opinión, el demostrar que aquello pasó de verdad y que Millán Astray fue mucho más lejos de lo que en un principio parecía. Sí, porque si el esperpento de aquel día fue tan crudo como muestran aquellas cuartillas, eso pudo tener consecuencias para el escritor. Sin duda. Es decir, tuvo consecuencias objetivas de todo tipo. Es decir, al día siguiente del enfrentamiento entre Unamuno y Millán Astray, es decir, el 13 de octubre del 36, el jefe de Falange en Burgos escribe al hijo de Unamuno diciendo, vamos, que tu padre no salga de casa porque lo pueden matar. Al día siguiente estamos hablando. Pero es que más tarde el propio Franco, en persona, firma la destitución de Unamuno como rector de la universidad, y algo de ocupación tendría Franco en aquellos días, digo yo, pero va más allá la cosa. Es decir, 6 días más tarde del enfrentamiento entre Unamuno y Millán Astray, y esto es muy importante que el espectador lo sepa, hemos recuperado el discurso que Millán Astray lanzó en el cuartel de Requetes de Salamanca, amenazando de muerte a los intelectuales que no estuviesen a favor del régimen. Y en diciembre, el bien amado Pemán para mucha gente, en diciembre del 36 también, en un BOE de la zona ocupada, dicen literalmente que hay que exterminar y erradicar a profesores e intelectuales que no estén a favor del golpe. Todo esto tras el 12 de octubre del 36, aparte de que mataron y exterminaron a muchísimos profesores e intelectuales. La cuestión aquí es, ¿por qué no se ha contextualizado la muerte de Unamuno y lo sucedido desde el 12 de octubre del 36 hasta el final de sus días en el contexto de exterminio y arrasar como hicieron con los profesores universitarios de escuela e intelectuales de este país? Porque aparte de esos fragmentos que citas de discursos de Millán Astray o de Pemán amenazando a la intelectualidad y a los profesores, están también las cartas de Unamuno diciendo que teme por su muerte y no una sola. Mira, esto es clave y tampoco se ha tenido en cuenta. Nadie lo ha tenido en cuenta, no sé si porque, en fin, no interesaba que tenerlo en cuenta. Unamuno tendría muchos defectos, pero imbécil no era. 20 días antes de morir, no antes, escribe 5 cartas en las cuales dice literalmente: van a venir a matarme a mi casa. No antes, sino 20 días antes aproximadamente. Una de ellas es una carta que escribe a un periódico francés, que el periódico francés publica, por desgracia, en enero del 37, cuando el hombre no era Nostradamus. Es que sabía lo que iba a pasar con él. Lo que extraña, Manuel, es que no se haya investigado más en esa dirección. Mira, Javier, Unamuno ha sido muy incómodo siempre. Siempre ha sido muy incómodo. Ha sido muy incómodo para un sector progresista de nuestro país, porque lo veían como un Judas, porque el régimen lo vendió como un Judas. De Lorca hicieron un mártir y de Unamuno un Judas. Y no se intentó investigar. Y por otra parte, la otra sección, historiadores, hispanistas, pues digamos que el relato oficial les venía muy bien. Aparte, el relato oficial es bonito, es un cuento de Navidad, es un cuento de Charles Dickens. El problema es que ya somos mayorcitos para creer en cuentos de Navidad. Por quien no sepa esa parte del cuento, se dice que Unamuno muere en su casa, en el salón, y el que la acompaña en ese momento, ahora vamos a reconstruir todos esos instantes, dice que se da cuenta de que el profesor ha fallecido porque empieza a oler el olor a chamusquina de sus zapatillas en el brasero. Bueno, es mucho más bonito que todo esto. Tú te has ido a lo crudo, como no podía ser de otro modo en este programa. Pero en realidad, es decir, la muerte se produce el 31 de diciembre, la última tarde del año, en el primer año de guerra. Está nevando en Salamanca y un amigo, discípulo y alumno de Unamuno, su querido y apreciado Bartolomé Aragón, es el único testigo de la muerte y el que recoge las palabras de Unamuno. La sorpresa primera es que esas últimas palabras de Unamuno se parecen mucho al eslogan que el propio Bartolomé Aragón, casi se llama la criatura, utilizaba en autos de fe que él organizaba en Huelva con los requetés y con Falange, que era Dios por la salvación de España, el lema. Sí, porque las últimas palabras que dijo Unamuno fueron... Dios no puede abandonar a España. España se salvará porque tiene que salvarse. Dio un golpe en la mesa a Unamuno. Se hizo el silencio, su amado alumno y amigo se quedó en silencio pensando que se había dormido tras esa frase y, como tú comentabas, empezó a oler a quemado y él descubrió que su alpargata ardía con el brasero del salón. Y claro, este es el relato, el cuento de Dickens. Hay algo que huele a podrido en toda esta historia, entre otras cosas. Bartolomé Aragón ni era tan amigo ni había sido alumno de Miguel de Unamuno. Usted no tiene fe en los niños, don Víctor. Y quien no tiene fe en los niños, no la tiene en la humanidad. Tú ya habías investigado sobre Miguel de Unamuno en tu documental anterior. Bueno, era una película de ficción, como la de Amenábar, pero sin ese presupuesto. pero algo mejor documentada, creo yo, que era sobre el exilio de Unamuno en Fuerteventura y retomaba el 12 de octubre, ¿no? Y bueno, en aquella ocasión mi intención era intentar comprender por dentro el personaje más a nivel filosófico y poético, lo cual me ayudó mucho a desarrollar esta segunda investigación para poder comprender, porque siempre se ha dicho que Unamuno era un veleta. Pero eso no es cierto, Unamuno era un intelectual. Lo que pasa es que en España no estamos habituados a lo que es ser un intelectual, que es alguien que piensa, y no es que él cambie, es que la circunstancia a su alrededor cambia, y por lo tanto el intelectual tiene que confrontar esa realidad, ¿no? Y eso aquí en España no, aquí hay hooliganismo ideológico, en mi opinión, y bueno, yo creo que es sano el hacer crítica y el modificar y bueno... Así era Unamuno, para bien y para mal. Vamos a reconstruir la realidad que vivió en esos años desde la proclamación de la República hasta el golpe de Estado, que es lo que tú cuentas en el documental, y hasta finalmente su muerte después de ese enfrentamiento tan crudo con Millán Astray. Él era un republicano convencido, de hecho abrazó la República con emoción. Él es de los padres fundadores de la República. De hecho, un grupo de intelectuales le propone para presidir la República. Y ahí nace el recelo y un poco el pique que había entre Manuel Azaña y Miguel de Unamuno, ¿no? Porque, bueno, eran como dos primadona ahí, ¿no? O sea, un poco, aunque en el fondo se apreciaban mucho, ¿no? Pero sí, él abrazó, era un ferviente enemigo de los Borbones. Y de la monarquía, lo cual me hace gracia que por una parte la Casa Real, también Vox y otra y incluso el PP utilicen frases y claims de Unamuno, ¿no? Pero yo creo que él se revolcaría revolvería en su tumba, en mi opinión. Pero a lo que voy es que el desencanto viene por una primera parte, y es que la República empieza a realizar acciones contra los que él está en contra de manera muy profunda. La primera es la censura a prensa, tanto, esto la gente no lo sabe, no solo de periódicos de derechas, sino también de periódicos de izquierda, porque ven que están tensando mucho el país y empieza a haber muchas revueltas. Y Unamuno era otra cosa clave, aparte de antimonárquico, era antibelicista, convencido, odiaba la violencia. Y luego, por otra parte, por el tema de la cacareada irreal quema de conventos y de iglesias contra, y eso siendo una persona antiviolenta era algo que le revolvía. Entonces, en este contexto, él, siendo republicano, se aparta, deja, porque él estaba, era congresista, diputado, estaba en el Congreso de los Diputados, y él deja aquello y vuelve a Salamanca. Y hace una política más local, desde Salamanca, desde el ayuntamiento, y como Pepito Grillo nacional. De hecho, bueno, los presidentes de la República siempre acudían a él un poco como asesoramiento. O sea, fue una figura clave. Una figura clave que, sin embargo, cuando se produce el golpe de Estado, parece abandonar a la República, pero lo que tú quieres contar en la película es que no es exactamente así. No es exactamente así para nada. La película en realidad se está focalizando todo el rato en torno a la muerte de Unamuno, y me parece lógico, pero esa es la guinda de la tarta. Es decir, la tarta es muy grande y está muy grande. Rica. Está mal que lo diga. Está no, muy está rica muy la rica, tarta. Hay que decirlo. Y es muy sorprendente muchas de las cosas que ahora vamos a desgranar contigo. Y de hecho hay gente en la tarta que se deja la guinda. Yo aparto la guinda de la tarta habitualmente y me zampo la tarta. Pero a lo que voy es que la película habla de la manipulación del fascismo y de la ultraderecha. El primero en España y de los primeros en Europa que denuncia y alerta de la manipulación o fake news o a la española, que es la filfa, llamada filfa, la fake news, ¿sí?, es Miguel de Unamuno. Porque ya en 1920, cuando Millán Astray precisamente crea la Legión, claro, la Legión nace para que porque antiguamente era obligatorio ir al ejército, iban las clases obreras al ejército. Tras el desastre de Marruecos, nadie quiere ir al ejército. Entonces crean la Legión, que es de voluntarios, asalariados, ¿no? Entonces hacen un gran despliegue de prensa y propaganda. Ahí está Millán Astray, por eso posteriormente será el jefe de prensa y propaganda, nuestro Goebbels, tuerto, pero nuestro Goebbels. Y cojo. Pero a lo que voy es que... Y manco. Y sin un testículo. Pero los tenía bien puestos, parece ser. Pero a lo que voy es que Unamuno ya en 1920 empieza a denunciar de la manipulación a la gente joven, a los estudiantes, de cómo se está manipulando, de cómo empiezan a hacer un despliegue de concepción de la realidad como una ficción. Y esto es algo que estamos viendo ahora. Y claro, la derecha empieza a utilizar esto de manera sistemática hasta llegar al cénit con Alemania, con Hitler y con Mussolini. Y Unamuno lo ataca directamente. Esto lo ataca directamente en multitud de Y luego es víctima de ello. Y no solamente esto, sino que por progresar, es decir, cuando se genera el golpe militar, empiezan a manipular a la población en los lugares primeros ocupados, diciendo que el golpe es republicano. Es decir, es que no se les cae la cara de vergüenza, que Queipo de Llano dice que es un movimiento republicano. Que es para salvar a la República. Sí, sí, y que iban a hacer elecciones. El propio Millán Astray dice que es un movimiento social, vamos, como si fuese el 15M, para entendernos. Y que el propio Franco habla de los valores republicanos, como igualdad, fraternidad. En fin, todo esto dicho por Franco el día del golpe militar. Entonces, claro, Unamuno, hay que tener en cuenta que Unamuno vive en Salamanca, que Salamanca es de las primeras ciudades ocupadas, y aquí está la clave de todo, Javier, y es que nada más llegar a Salamanca los golpistas, hacen una masacre en la Plaza Mayor de Salamanca, matan a 12 personas o 14, no recuerdo bien, y secuestran y se llevan a los concejales y a su amigo, el alcalde de Salamanca, Castro Prieto. ¿Qué sucede? Que Unamuno, que como hemos visto era pacifista, era alguien que odiaba la violencia, se dirige al día siguiente al ayuntamiento para intentar frenar el baño de sangre, y él da un discurso que hemos rescatado, sí, que es muy iluminador, en el cual dice: el pueblo me trajo acá, ¿sí?, con la República. Y estoy aquí como alcalde honorario, porque él era el alcalde perpetuo de la ciudad, y él está ahí para intentar que no haya derramamiento de sangre. Pero no vuelve a pisar el ayuntamiento, no vuelve a tener contacto con esta gente. Entonces, a partir de ese momento, es cuando nace una narrativa de que Unamuno es prácticamente un fascista, cuando es de los creadores en España del comité antifascista en España. Son muchos los detalles significativos y desconocidos por el gran público que aparecen en la película de Manuel, que después de una década de pensar y buscar conexiones ha encontrado y nos muestra detalles de la historia de Unamuno y de nuestra historia que nunca habíamos visto en pantalla grande, como por ejemplo la quema de libros durante la Guerra Civil. El carácter de la depuración que hoy se persigue no es solo punitivo, sino también preventivo. Es necesario garantizar que con las armas en la mano y sin regateos de sacrificios y sangre se salve la civilización. no se volverá a tolerar ni menos a proteger y subvencionar a los envenenadores del alma popular. José María Pemán, responsables de todos escritor, los crímenes. Presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza en el 36, defiende la depuración de intelectuales mientras vemos hogueras de libros en lo que tú llamas el bibliocausto. Esto es algo que no hemos conocido, ¿no? Esas sombras que el franquismo ha ocultado con muchísima eficacia. Mira, Javier, la motivación para hacer esta película fue básicamente ver el libro de texto de historia de mi hija, que está en secundaria. Y dije, joder, o sea, la guerra civil, ¿cómo se la están contando? La cuestión es que cuando yo empecé a investigar, a meterme en archivos de toda España, militares, que hasta entonces estaban clasificados, y a ver material filmográfico de fuera de nuestro país, sobre nuestro país, me di cuenta que yo no conocía la historia de mi país, de que todo lo que yo había leído, en parte, era una construcción narrativa. Entonces, por ejemplo, sí, yo había visto alguna quema de libros como algo esporádico, pero es que hemos encontrado, y en la película aparece, la única filmación que se conserva de quema de libros a la berlinesa en la calle Libreros en Madrid. Y tenemos más material de quema de libros en Madrid, pero no solo eso. Yo, por ejemplo, desconocía, y historiadores con los que hablo también desconocían, que cuando los golpistas ocupaban una ciudad, pues hacían lo mismo que ETA. Mandaban cartas y extorsionaban a las familias exigiendo dinero. Si no entregabas el dinero, no, es que no había una segunda reclamación, como ellos decían, es que tenías que entregarlo. Y hemos encontrado la filmación de estas donaciones, entre comillas, ¿no? Que es terrible, es decir, yo nunca había oído hablar de nada de esto. Aquí hay dos elementos muy interesantes. Por un lado, en la quema de libros está de acuerdo Bartolomé Aragón. Sí, a ver, bueno, ahora hacemos un flash forward, ¿no? Es esto. Sí. El joven amigo y discípulo de Unamuno. A ver, yo parto de la base... Todo de... esto con muchas comillas, queridos. Sí, la película tiene dos columnas fundamentales. Por una parte, el demostrar al 100% que lo que pasó en el Paraninfo fue real y demostramos lo que se dijo y lo que sucedió. Ahora vamos a eso. Y por otra parte, el demostrar al 100%, de que el relato oficial de la muerte de Unamuno, de que el cuento de Navidad es falso. Totalmente falso, por un motivo muy sencillo. Y es que el relator del cuento, de esa historia, el alumno y amigo y discípulo, no fue tal. Es decir, nunca fue un alumno de Unamuno, porque no existe el expediente académico de este señor en la universidad. Y Unamuno solo dio clase allí. Encontré el expediente en la Universidad Central de Madrid, la actual Complutense, y... importante en la Universidad de Pisa, que era el centro fascista por excelencia. Por otra parte, este señor no solo era falangista, sino que era requeté, lo cual casa un poco mal. Pero bueno, este señor iba un montón la marcha. Y este señor era el jefe de prensa y propaganda de Huelva. Y este señor organizaba quemas de libros, quemas de urnas... allí conoció a Millán Astray. General Millán Astray, sí. Efectivamente, esto también es clave y es otro descubrimiento porque Millán Astray entra por el puerto de Huelva de manera triunfal. En realidad entra a la península por Portugal, pero bueno, como él controlaba mucho de prensa y propaganda, hace como un gran, bajada, por así decir, en el puerto de Huelva. Y él allí firma la ficha de Falange. Millán Astray. Y repito, es que el propio Bartolomé Aragón no solo era el director del periódico falangista de Huelva, La Verdad, no, la provincia de Huelva, sino que es que además era el jefe de prensa y propaganda de Huelva. Por lo tanto, pues bueno, es fácil saber que se conocieron allí, ¿no? Sí, este es uno de esos detalles que me parecía importante. Vamos a escuchar sobre Bartolomé Aragón. Bartolomé Aragón, al contrario de lo que nos han contado durante 85 años, jamás fue alumno ni discípulo de Unamuno. No existe su expediente académico como alumno en los archivos de la Universidad de Salamanca. Unamuno cultivó con fruición el género epistolar. Entre sus más de 25.000 cartas conservadas, no ha aparecido cita o mención a Bartolomé Aragón. Tampoco se ha encontrado correspondencia del joven a Unamuno. No parece, pues, que hubiera ninguna relación de amistad o cercanía entre ellos. ¿Quién fue entonces Bartolomé Aragón? ¿Quién fue entonces Bartolomé Aragón? Pues el señor Aragón fue como... es un personaje desconocido de la historia y que merece una investigación. A ver, yo soy cineasta, yo he hecho la mejor película posible, ¿vale? Y a mí me ha tirado, o sea, me ha podido el ansia de investigación y me he recorrido 30 y pico archivos históricos, etc, etc. Pero realmente este señor merece una investigación como Dios manda, que él diría, ¿no? Este jovencito estudió en la Universidad de Pisa, como comentaba, ciencias corporativas, y era ya en los años 90, época de la Expo. Antes de morir, él añoraba esa etapa de Mussolini, ¿no? Era un fascista convencido hasta el final de sus días. En su periódico La Provincia de Huelva encontramos joyas como traducciones de artículos de Goebbels y de Göring, cosa que yo no encontré en otros periódicos locales, porque había discursos locos total de Queipo de Llano y de tal, pero no traducciones de tal. Y este señor, repito, organizaba quemas de libros en Huelva. Es muy impactante el material encontrado gráfico, porque claro, de repente ves Huelva, repito, Huelva, en el año 36, como si aquello fuese Nuremberg, es decir, con las grandes banderas nazis verticales cayendo de columnas, con todo lleno de esvásticas, y el tipo organizando una gran quema de libros. Pero lo más estremecedor es que utilizaba a modo de grimorio o de biblia, por así decir, como si fuese una misa negra antes de la quema de libros, cogía el Quijote, como si fuese, repito, una biblia, y leía a los asistentes el capítulo del Quijote... De la quema de libros. De la quema de libros del barbero y el cura, justificando aquello y diciendo, con todo el orgullo del mundo, que aquello no era una tradición alemana a los Frankfurt. No, aquí era una tradición española, porque estaba en el Quijote. Y claro, él realmente conecta de alguna manera la tradición de la Edad Media, de los autos de fe, de la quema de libros, con eso que se estaba produciendo en España, con eso de las cruzadas que se estaba produciendo. Lo cual es estremecedor. Si lo vincula sobre todo a que él dice que se da cuenta de la muerte de un Unamuno cuando huele a quemado. Sí, eso es un detalle también de esos muy estremecedores de la película. Hay que recordar que este sujeto supuestamente era muy amigo de Unamuno y fue el único testigo de su muerte, el único que estuvo ahí cuando él moría. Y otro de los detalles que has desgranado hace unos minutos, muy interesante, son esas donaciones en las que también se utiliza la figura de Unamuno para hablar de su filiación con el régimen. Claro, esto es clave, vamos a entenderlo. A ver, siempre se ha dicho que Unamuno apoyó al franquismo porque donó 5.000 pesetas. Entonces, esto, pues es verdad, pero es que es verdad que todo el mundo donaba dinero. Había dos maneras de hacerlo: él era funcionario, o bien le retenían el dinero, es decir, no tenía opción de no donarlo, pero he encontrado por una parte las cartas, no solo a Unamuno, sino a mucha gente, de extorsión literal, que vamos, es que es lo más similar que yo he encontrado son las cartas de ETA, para entendernos, y he encontrado también que en el caso de figuras importantes como era Miguel de Unamuno y de gente conocida, pues lo que hacían era que un empresario local, que eran ganaderos habitualmente o comerciantes, ellos ingresaban el dinero y luego utilizaban la firma. Claro, otra sorpresa que me he llevado, que también se desconocía, es que aparece en la prensa salmantina y golpista que Unamuno dona 5.000 pesetas. Luego me encuentro en la prensa de Francia, de ultraderecha, que Unamuno ha donado 15.000 pesetas. Y el periódico que dirige el amigo y discípulo de Unamuno publica que ha donado 50.000 pesetas. Entonces, claro, es todo tan sumamente repugnante la utilización de todo esto, pero sobre todo es que tú ves las listas, es que allí, vamos, es que de risa, porque en la película aparece, pone el niño Benítez, 5 pesetas, una sirvienta de su hogar, 10 pesetas. Entonces, claro, era tal la manipulación, es realmente sonrojante que nadie se haya detenido en esto. Y me planteo, ¿qué sabemos realmente del franquismo? ¿Qué nos han contado? Porque a mí, sinceramente, me da la sensación de que el franquismo en nuestro país es una gran caja envuelta con un lazo que nadie ha abierto todavía. Hombre, Manuel, tuvieron 40 años para envolver el regalito. Y otro de los documentos realmente deslumbrantes que aparecen en el documental y que demuestran el antifascismo de Unamuno son las pruebas de que la Alemania nazi movió sus hilos para evitar que el escritor vasco recibiera el Nobel en 1935. Tras el cambio político ocurrido desde 1933, Unamuno ha tomado una actitud tan clara contra nosotros que se puede considerar como el portavoz espiritual de la lucha contra Alemania en los círculos intelectuales de España. Por esta actitud, no apoyamos su solicitud para el Nobel. En 1935, el premio Nobel queda desierto en el último momento, solamente en la categoría de literatura. ¿Cómo has encontrado esto y por qué es tan importante? Mira, Javier, esto es clave por lo siguiente. Y para que los oyentes me entiendan, a día de hoy se pensaba que el premio Nobel de Literatura en el 35, que por cierto quedó desierto, no se le dio a nadie. Se dieron todos los premios exceptuando el de literatura, y nunca había pasado eso. Se pensaba que era porque Unamuno había ido a un mitin de Falange. Y es cierto, Unamuno acudió a un mitin de Falange, pero hay que decir también que es que, bueno, el propio relato de los falangistas Francisco Bravo, que acompañaba a Primo de Rivera. Primo de Rivera llega a dar un mitin a Salamanca y él era admirador de Unamuno, leía a Unamuno, se dirige a su casa para saludarle y hay una tensión ahí en el ambiente porque Unamuno no podía ver a los falangistas, así de claro. Y de manera un poco tal, se le invita a ir. Unamuno pues dice que no va a ir, se va. Pero según cuentan, la propia familia, pues cuando se cierra la puerta, Unamuno, casi como por curiosidad, porque era un hombre de un culo inquieto, por así decir, va por curiosidad, pero va a mitin empezado y se va antes de que termine el mitin. Es decir, va por curiosidad. Y luego, a los dos días, escribe un artículo atacando a Primo de Rivera después de lo que ha visto en el mitin, que esto tengo el artículo. Sí. Pero a día de hoy, los historiógrafos dicen que no le dan el premio porque acude el año 33 a un mitin de Salamanca que va tal. Esto es falso, es decir, no le dan el premio por ese motivo, le dan el premio porque desde el año 33 los servicios de inteligencia alemanes, desde la embajada alemana en España, empiezan a hacer un seguimiento de Unamuno. Y hay un montón de documentos diciendo que él está, es de las cabezas visibles, como hemos oído, porque está en documentos escritos, de los promotores en España contra el fascismo y las nuevas ideas que vienen de Italia y de Alemania. Como hemos dicho, lo denunciaba continuamente. Entonces, el gobierno alemán, desde el Ministerio de Cultura y de Prensa y Propaganda, coaccionan al gobierno de Noruega y en particular a la Fundación Nobel, con la que tenían bastante cercanía, para que no den el premio. Y este es el motivo por el cual en el año 35 no le dan a Unamuno. Pero fíjate qué metáfora. Es decir, a día de hoy, en los libros de historia figura que este señor no le dan el premio Nobel por apoyar el fascismo en el año 33, cuando, como hemos visto, es de los fundadores del Comité Antifascista. Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? Pero a mí lo que me alucina de todo esto es que nadie se haya hecho estas preguntas. Es que no tiene ni pie ni cabeza. Y ojo, no es Unamuno. La película tiene como reflexión de fondo qué sabemos de nuestra historia, qué se ha manipulado, por qué se sigue contando un relato determinado. Antes te he dicho que son muchos años de adoctrinamiento y mucho tiempo para lavar las mentes. Esa animadversión hacia el fascismo eclosiona en el momento histórico probablemente más relevante del final de la vida de Unamuno, aquel día 12 de octubre de 1936, en el que el escritor se enfrenta al fundador de la Legión, Millán Astray. Vencer no es convencer. Conquistar no es convertir. Y eso que algunos llaman sin ningún fundamento la anti-España es tan España como la otra. Y el mayor peligro es que la ramplonería iguale a los dos bandos. Para mí es tan español como nosotros el filipino Rizal, que se despidió del mundo en español. Ah, sí, sé lo que me digo. ¡Fuera! ¿Puedo hablar? Entonces va a hablar todo el mundo. Los catalanistas morirán. Y ciertos profesores, los que pretendan enseñar teorías averiadas, morirán también. ¡Muera la intelectualidad traidora! ¡Fuera! ¡Viva la muerte! ¡Viva! ¡Viva Franco! ¡Viva! ¡Viva España! Bueno, no solo defendió a catalanes y vascos, también a Rizar, una figura a la que él admiraba, uno de los libertadores de la descolonización de Filipinas, un intelectual como era él. Aquello hizo que Millán Astray perdiera absolutamente los estribos, como hemos escuchado, y siempre habíamos pensado que Carmen Polo salvó a Unamuno de las garras de Astray, de la garra de Astray, porque solo le quedaba una. Pero no es exactamente así. No, para nada es así, no tiene nada que ver. Bueno, primero, para los oyentes, Rizal fue una figura, es como mucho peor que si a Abascal le hablas de Puigdemont. O sea, era mucho peor, porque, es decir, Rizal fue el ideólogo de la independencia de Filipinas, ¿vale? Pero también he descubierto una bonita o curiosa sincronía, y es que Unamuno y Rizal estudiaron en la misma universidad y se admiraban mutuamente. Bueno, al menos Unamuno admiraba mucho a Rizal. Desde luego Rizal tenía que llamar la atención en Madrid en aquella época, porque bueno, era filipino, era un brillante estudiante. Y otra curiosidad es que Millán Astray se alista muy joven al ejército con 17 años y curiosamente lleva en el barco a Rizal hacia Filipinas, desde Cuba, lo cogen en Cuba, lo llevan a Filipinas. Para su ejecución. Para ejecutarlo, efectivamente. Entonces, claro, Rizal odió toda su vida a Rizal. Millán Astray odió toda su vida a Rizal y Unamuno siempre lo admiró. Claro, el 12 de octubre en aquella época era el Día de la Raza. Y Unamuno estaba en contra del concepto de raza. Y él decía que ese día tenía que ser el Día de la Lengua, que lo que unía a los pueblos era la lengua, en nuestro caso, que era, bueno, el español de América, era el español de España, es decir, hacía un tal. Y él pone como ejemplo Rizal y dice, literalmente, más vale un buen tágalo, un buen filipino, que un mal español. Y decía, él hablaba español y pensó y defendió, ¿no? Y era un ser humano. Claro, Millán Astray estalló en cólera. O sea, estalló en cólera porque estaba poniendo por encima de él a un filipino, a alguien que él había llevado a fusilar con 17 años. Y luego otra bonita pirueta del destino es que, casualidad o no, esto lo dejo ya a gusto del consumidor de carne cruda, sí. Es que Millán Astray, o sea, Unamuno fallece justo en el 40 aniversario de la muerte de Rizal. Porque Rizal es condenado el 30 de diciembre, 40 años antes, pero es ejecutado el 31 de diciembre. Y Unamuno muere frente al brasero el 31 de diciembre del 36. Y Carmen Polo no sacó de allí a Unamuno. No, a ver, lo que figura en las notas de Serrano, el profesor Serrano, que por cierto no era amigo de Unamuno, ni era alguien, vamos, era alguien cercano al régimen, es que se monta tan parda en el Paraninfo que, claro, temen por la vida de Unamuno porque, claro, acaban de cargarse a Lorca y no pueden permitirse un Lorca segunda parte. Aunque, en fin, creo que lo fue realmente, pero bueno. No se pueden permitir aquello y alguien entre el público se acerca a Millán Astray para susurrar al oído. Y el profesor Serrano, que está al lado de Millán Astray, se acerca a él y Millán Astray ordena de manera bastante impertinente a Miguel de Unamuno diciendo: señor rector, dé el brazo a la mujer del jefe de Estado. Lo cual quiere decir que Millán Astray es el que da la orden a Unamuno de que dé la mano, el brazo, a Carmen Polo para proteger su vida, para que no lo maten allí. Es más, en las propias cuartillas de Serrano y también en otro documento que he encontrado de un profesor de psiquiatría de la Universidad de Salamanca, que también atendió a Millán Astray como psiquiatra. Me he leído todos los documentos sobre el psiquiatra de Millán Astray, que por cierto son fascinantes. Él cuenta que, el propio psiquiatra cuenta, que era alguien de Falange también, el psiquiatra este, era que tuvo pánico porque es que había ametralladoras, o sea, que es que lo podían haber matado allí. Y sin embargo, además, la salida del Paraninfo tampoco se produce como se nos ha contado. No es Unamuno el que se va en el coche con Carmen Polo, sino Millán Astray el que entra con la mujer del jefe de Estado. Son muchas las refutaciones de la versión oficial que da el documental de Manuel. La película cuestiona la versión conocida y nosotros hemos querido preguntar a historiadores que han investigado antes sobre esta cuestión. Hay que decir que la versión oficial no se debe solo a Aragón, ni a quien le hizo el prólogo a su libro, sino que hay otros testigos que coinciden, otros testigos de la época. Luego, no es decir que es 100% falsa, me parece que es exagerado. O sea, tiene que tener una prueba fehaciente para decirlo. El catedrático de filosofía Antonio Heredia publicó una biografía de Bartolomé Aragón y el ensayo Hacia Unamuno con Unamuno, y ve improbable que la película demuestre lo contrario a lo que sabemos. No tenemos pruebas, ¿eh? No tenemos y nunca tendremos pruebas. Pero ya en nuestros libros que nadie lee, como Unamuno en el Torbellino, Unamuno en la Guerra Civil, ya habíamos escrito denunciando un relato oficial falangista totalmente mentiroso en torno al fallecimiento de Unamuno. Mientras que la pareja de hispanistas franceses formada por Colette y Jean-Claude Rabat, a quien escuchábamos, coinciden en que el relato oficial es falso y de hecho le dieron a Manuel la idea para este documental. Modestia aparte, esta idea de un documental fue nuestra porque después de la ficción de Amenábar, porque la película de Amenábar te ofrece la imagen de Unamuno que nunca, casi nunca existió, ¿eh? Se lo he comentado a Manuel diciendo habría que hacer un documental, pero rigurosamente histórico. Con Rabat ha hablado Rocío Gómez. Crudos días. Crudos días. Esta pareja de hispanistas franceses publicaron las famosas cuartillas firmadas por Ignacio Serrano que dan testimonio de lo que ocurrió aquel 12 de octubre del 36. Han ayudado a Menchón, como nos contaban, hasta el entierro, donde precisan que comienza la investigación de Menchón. Con un hallazgo, eso sí, que nos ha ido contado, que encontró en la prensa sobre el último interlocutor de Unamuno. Un diario de Huelva del año 1936, La Provincia, el director es Bartolomé Aragón. Y se dio cuenta de que Bartolomé Aragón nunca fue amigo de Unamuno, nunca fue colega de Unamuno, sino que era un falangista puro, duro, un asesino. Y es una lectura que hice de nuevo anoche, espeluznante, de parte de una persona que te organiza quemas de libros de noche, como los nazis. Es decir, que esta última tarde del mes de diciembre de 1936, en su mesa de despacho ha entrado un lobo. Ya escribieron una biografía sobre Unamuno en 2009, un extenso epistolario y un ensayo en 2018 llamado En el Torbellino, Unamuno en la Guerra Civil, donde ya planteaban la posibilidad de que el escritor hubiera sido asesinado. Pero cree que no habrá pruebas para saberlo con certeza. Aún así, siguen investigando su figura y están preparando una exposición sobre Unamuno con muchas sorpresas, aunque no me adelanto ni una. No hay que reducir toda la vida de Unamuno, son más de 72 años, toda la obra de Unamuno a su fallecimiento, ¿eh? El documental de Menchón empieza el año 1930, ¿eh? Nada más volver Unamuno del exilio. Y ahora estamos preparando para la Universidad de Salamanca una exposición. El título es Unamuno y la política. Y hay novedades y hay cosas nuevas que os van a sorprender también. Gracias, Rocío. A vosotros. Bueno, ellos no apoyan completamente tu versión final de esos últimos instantes de la vida de Unamuno. Y Antonio Heredia, a quien escuchábamos antes, refuta que haya sido tan lejos. ¿Qué respuesta puedes darles? Nada, no, es muy sencillo. Es verdad que lo que Colette y Jean-Claude me propusieron, como decía al principio de la entrevista, era hacer un cortometraje sobre la veracidad del 12 de octubre. Es verdad que todos los historiógrafos de Unamuno, en particular Colette y Jean-Claude Rabaté, que han sido los que son amigos míos y han participado en la película, ellos paran en el 12 de octubre y luego entran como una nebulosa del 12 de octubre a la muerte, ¿no? Claro, ellos son hispanistas y la gente que estudia Unamuno son filólogos o especialistas en literatura, pero yo lo que he hecho ha sido una investigación transversal, porque algo que me ha llamado la atención haciendo esta investigación es lo compartimentalizada que está en la la cultura, nuestro país y la enseñanza académica. Yo lo que he hecho ha sido ir, por una parte, a especialistas en derecho de los años 30, en médicos forenses, en especialistas en represión a intelectuales, cosa que ellos no habían hecho, y hacer un dibujo de cuál era el contexto real y qué pasó. Por ejemplo, no me parece baladí, bueno, lo de los nazis también es otro hallazgo de... pues mío, que desmonta un poco todo el relato, no solo de la muerte, sino toda la utilización que se hizo de Unamuno por parte del franquismo. Hasta, bueno, la parte más esperpéntica es que del año 39 al 42, el único campo de concentración en el mundo que yo sepa con nombre de un ser humano tenía por nombre Miguel de Unamuno, aquí en Madrid. Qué horror. En el 39, claro, es una utilización brutal. Pero a lo que voy es que... Ellos lo que dicen es que, claro, evidentemente yo no acuso de nada porque no tengo el arma homicida. Pero cada documento, y analizo todos los documentos post-mortem de Unamuno, son irregulares, todos. Y lo que dice Heredia, pues bueno, él es biógrafo de Bartolomé Aragón, fue amigo personal de él, escribió un artículo como de 20, 30 páginas, en la cual obvia su actividad de falangista y requeté. Miliciano carlista, ¿no? Claro, milicianos carlistas que eran grupos terroristas, así de claro, financiados por Mussolini, como demostramos en la película. Y que él es de los protagonistas de la mayor matanza que se genera en Huelva, en Nerva en particular, donde está la mayor fosa común en territorio rural de nuestro país. Es decir, él obvia tantas cosas. No sé si por simpatía al personaje, porque era alguien muy simpático, parece ser. Pero mira, Javier, es que yo he leído y he hablado con gente que conocía a Bartolomé Aragón y me tuve que hacer un documento para poder trabajar yo como de 20 páginas con cada versión que Bartolomé Aragón daba de la muerte, mira, de Unamuno. Si yo estoy a solas con alguien a quien admiro, como García Márquez o con San Pedro, alguien así, y se me muere, es algo que queda marcado en mi mente para toda la vida. Pero es que este señor, depende a quién hable, cuenta un cuento. En primer lugar dice que va a ver a Unamuno para enseñarle el periódico de Huelva, 31 de diciembre, a llevarle un panfleto falangista, siendo Unamuno antifalangista. Segunda opción, que está escribiendo un libro sobre Mussolini, le va a llevar un ejemplar. Alguien a quien odiaba Mussolini. Tercera opción, no, es que me daba pena, se sentía solo Unamuno y me daba pena. Otras cosas que cuenta Bartolomé Aragón, que Heredia no ha contrastado, es que en primer lugar dice que él cree que se ha dormido, que se da cuenta de su muerte por el olor a quemado y que se da cuenta que se ha muerto. En otra versión, Bartolomé Aragón cuenta que no, que es que el médico le manda a por una medicina para recuperarlo. En otra versión cuenta que, o sea, es decir, hay tantas versiones como relatos de este señor. Entonces, Lo que dicen los Rabaté en realidad apoyan la tesis de que es falso al 100%. Sí, es verdad que dicen que claro, es falso. Hay muchísimas sombras. Claro, sombras no. Es que, es más, la pregunta aquí es la siguiente. No solo hay indicios y pruebas analizando los documentos reales, es ¿qué indicio o prueba hay de la versión oficial? Es que no hay ninguna. Es más, yo he encontrado la mayoría de documentos y pruebas intentando buscar la veracidad del relato oficial y no hay nada, nada sostiene esa prueba. Y además está la autopsia, que es muy dudosa, por parte de un médico amigo de la familia que parece dejar ahí un indicio para quien quiere investigarlo, como muchos indicios deja Manuel en este documental. Una precisión, no, nunca se hizo autopsia, aunque se tenía que haber hecho. O sea, esto es importante indicarlo, y de hecho es una de las claves. Una de las claves ha estado Francisco Echeverría, en mi opinión el mejor forense que hay en este país, directamente se quedó ojiplático al ver los documentos porque es que no tenían ni pie ni cabeza ninguno, es que ninguno. Y además los falangistas cogieron el cadáver en menos de 24 horas, se lo arrebataron a la familia, se hizo una foto propagandística con el ataúd de Miguel de Unamuno. Bueno, fueron tres fotos propagandísticas, pero es que, a ver, contextualicemos. La última persona que ve con vida a Unamuno es de Prensa y Propaganda. Y las personas que literalmente roban el cadáver de Unamuno, según testimonios familiares y de amigos, en mitad del velatorio y se lo llevan de allí, son cuatro personas que son de Prensa y Propaganda, a las órdenes de Millán Astray. Y estas personas no son cualquier persona, no era un subalterno, era Víctor de la Serna, que era era como tú de conocido, era un periodista muy popular en la época, a lo facha. Era Miguel Fleta, tenor, pues como un tipo David Bisbal de la época, en plan zarzuela. Era Antonio de Obregón, cineasta, pues uno como yo, pero más popular. Y Salvador Díaz Ferrer, periodista también. Es decir, eran personas muy famosas. Eligen a estas personas. Y una cosa llamativa es que de estas tres fotos no hay ningún amigo y solo hay una foto de ellas en el cementerio en la cual hay un familiar, el hijo mayor de Unamuno, solo en una foto, a lo lejos. Se apoderaron de él hasta el final. Y esto es indudable, es irrebatible. Que me diga Heredia qué testimonios hay. ¿Cuál? ¿El del amigo de Bartolomé Aragón de Prensa y Propaganda? Porque claro, es que los mejores amigos de Bartolomé Aragón eran de Prensa y Propaganda. Y Prensa y Propaganda estaba en manos de Millán Astray, que amenazó de muerte a Unamuno no el 12 de octubre solamente, 6 días más tarde y más tarde con diferentes discursos. Entonces es que no entiendo esta oposición. Y sobre todo, yo lo que estoy alucinando y lo que da para otro documental, Javier, ya me callo, es grandes popes supuestamente de la alta cultura, como ese insigne Arcadi Espada, Juaristi o Trapiello, al cual admiro. O sea, sin haber visto la película, opinan. Yo doy datos, doy documentos, cada uno saca las conclusiones, pero sin verlo atacar. ¿Por qué da miedo replantear ciertas cosas? ¿Por qué seguir pensando y creyendo en un cuento de Navidad? Arrebataron el cadáver de Unamuno y de esa manera arrebataron la memoria a este país y a la propia familia de Unamuno, que ha tenido un enorme silencio en torno al final del escritor. Un silencio que se rompe con las palabras para un fin del mundo, el documental de Manuel Menchón, que se estrena este próximo viernes y que por las razones hoy aquí aportadas tenéis que ir a ver, por lo menos para tener vuestra propia opinión sobre los hechos. Manuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javier, y a los oyentes, si nos pueden seguir en las redes sociales, porque con esto del COVID está siendo complicado lo de los cines. Creo que es una película que merece verse en cine porque es muy cinemática y hemos restaurado el material de archivo inédito. Doy fe. Y creo que es una película que luego da para hablar no solo de Unamuno, sino de nuestra historia y de la manipulación que estamos viviendo hoy en día también. Y precisamente por eso también está teniendo dificultades para su difusión, su distribución. Y por eso Manuel ha tenido que tirar del carro y también estamos intentando desde algunos medios independientes que la película tenga los espectadores que merece. Manuel, muchísimas gracias. A vosotros. Tenéis que ver la película porque Unamuno podría ser otro Lorca, con un final aún más siniestro, pues su figura ha sido utilizada por el franquismo después de su muerte.